Yo necesito solo un poquito de luz para... Pues, ¿qué es la seña? Sí, me pongo aquí, mira. Yo no sé por qué yo ya he editado aquí, pero creo que hay un nuevo trend que es el discurso sobre la creatividad. Yo colaboro con una conferencia que se va a organizar en Ámsterdam en noviembre, se llama My Creativity. Es una conferencia para mí interesante porque por la primera vez como una perspectiva crítica sobre el discurso sobre la creatividad. No es una conferencia sobre la life, discurso, no es sobre el software, l'economia del regalo, es más una conferencia sobre el rédito de los programadores, de los trabajadores inmateriales, de los productores culturales. Es la primera para ver que tiene un sentido. Disculpe el mio idioma, yo voy a hablar un poquito en italiano. La próxima vez vamos a hablar en catalano, porque vivo aquí en Barcelona, pero no he aprendido mucho de los idiomas locales. Yo no tengo muchas ideas. Hay un libro que es publicado por los amigos del MACBA, que es un libro de David Harvey, Capital Financiero, Propiedad Inmobiliaria y Cultura, que para mí es la mejor descripción de la economía cultural del modelo de Barcelona. Es un libro muy crítico, con una prospectiva, ¿cómo se dice? Perspectiva. Bastante marxista, bastante radical para mí. El título a mí me gusta nel 70° aniversario della guerra civile, il titolo della mia charla es Guerra civile immateriale in Barcelona. La questione sobre lo che quiero hablar es la forma de lucha en la economía cultural de Barcelona son bastante tradicionales para mí, de tipo socialdemócrata y representativa. Es posible pensar a formas de lucha productivas que se van a golpear directamente el plano del mercado y no solo el plano político-institucional. Caricat es un punto nodal de la ciudad, un punto nodal donde pasan conflictos diferentes. Aquí no voy a intentar de explicar Barcelona a los catalanes, pero Caricat es, por supuesto, un símbolo que va más de su recinto. Podemos decir que Caricat es el punto más visible de la lucha entre productores independientes de cultura y especuladores inmobiliarios. Hay este conflicto en toda la ciudad, pero a la esquina entre Diagonal y San Pere IV es más visible. Otro símbolo de este proceso, por supuesto, es el MACBA. Sí, el MACBA es ese edificio que representa la primera línea del proceso de gentrification. Del Raval, Caricat es la memoria histórica que resiste asediada. Si el MACBA es una institución que con fuerzas progresistas al su interior, Caricat es un proyecto de vecinos y artistas que buscan institucionalización. El Raval como el viejo distrito creativo, el Poblenou como el nuevo distrito creativo. Es como una cinta de Moebius, no sé si conoces esta figura de la topología. La mejor metáfora para describir la economía cultural de Barcelona. La cultura independiente produce energía para el mercado y las instituciones, que necesitan conflicto para vivir. Barcelona es la única ciudad de Europa donde un movimiento cultural es posición. En el proyecto Now21 se habla de economía creativa, y aquí también había una. Se habla de economía creativa, del contribuyo a la producción cultural de proyectos que no son ni comerciales ni institucionales. Se habla de un dominio público de la cultura y de la creatividad, una economía del conocimiento abierta, una economía de la cultura independiente que busca visibilidad y ciudadanía. Hay un discurso dominante sobre la economía de la creatividad que es aquel de Richard Florida y de su libro The Rise of Creative of the Creative Class, che è stato traducito come l'auge della classe creativa in spagnolo, credo, insomma. Su tesis es que las ciudades tolerantes tienen una más grande, un más grande desarrollo económico. El su modelo però non funziona muy bien. Florida nunca habla de conflitto sociale, de subcultura, de produzione indipendente quando habla de cultura e economia e creatività. La sua idea di creatività è iPod, l'iPod, the Mac, i ristoranti veganos, más o menos. Però hay mucha gente entre nosotros también que utiliza el pensamiento de Florida como algo de radical, de alternativo, ma es algo de clintoniano, es una escuela perfectamente clintoniana. Florida, es un grafo, una imagen, pero lo explico más tarde. Yo creo que vosotros conocéis este libro de Florida, se llama Nadie. Pero es, Florida estaba aquí en Europa, en todas las ciudades, en Barcelona, en Ámsterdam, en Berlín, en Roma, en Londres, hablando de esta idea que es interesante para mí, porque la primera vez un americano intentó de traducir como una idea de una utopía política, que es la cultura, es el nivel inmaterial como vanguardia, como motor de la economía, de una economía tolerante, de una economía democrática. Hay una otra escuela que trabaja sobre los mismos conceptos, que es el postoperaísmo italiano, con autores como Paolo Virno, Tony Negri o Maurizio Lazzarato, que han desarrollado esta idea del trabajo inmaterial, de la hegemonía del trabajo inmaterial y la idea del capitalismo cognitivo. Pero ahora, para la primera vez, tenemos un americano con una estrategia de marketing perfectamente americana, que se basa en desarrollar estrategias políticas más simples que un discurso político tradicional de la historia del movimiento italiano, del movimiento francés. Para mí es un poquito peligroso, porque son ideas demasiado simples, son ideas demasiado neoliberistas. Pero no me voy a hablar de postoperaísmo esta noche, que es bastante hablar de esto. Hay también un discurso alternativo y activista que cita Florida como ejemplo de una estrategia progresista alrededor de la creatividad. No sabiendo cuánto Florida es neoliberal, clintoniano o blairista. Se cita Florida porque ha escrito un libro muy fácil y ha obtenido éxito con una operación de marketing alrededor de una vieja utopía política, poner el trabajo cultural como motor económico principal. No es un caso que se empieza a hablar de creative industries, de industria creativa, durante el primer gobierno Blair en los años 90. La propuesta alternativa inspirada por Florida o por un modelo de dominio público de la cultura es para mí de tipo un poquito tradicional y socialdemócrata, porque entiende como un discurso abierto con las instituciones, pero tradicional para mí. Pide espacios y becas para formas de producción cultural independientes. Es una forma para mí representativa, casi sindical. Yo me pregunto si existe una parte productiva, ¿dónde está la parte productiva? Si es posible una luce diferente en el campo dell'industria culturale, dell'economia culturale. Faltan hoy formas de luce eficaces en el interior del capitalismo cognitivo. Se habla principalmente de tres modelos, más o menos. El sindicato de los trabajadores precarios, como sabemos después todos los eventos de la May Day Parade, del 1 de mayo. Un proyecto sobre el rédito de existencia. O un welfare para la producción cultural independiente, que es más o menos el mismo caso aquí en Barcelona, en Berlín, en muchas ciudades de Europa. Todo modelo bastante fordista y representativo de este conflicto. Me pregunto, ¿dónde está la forma productiva de este conflicto? Podemos decir, tenemos un modelo de sindicato para la economía de la cultura, pero no sabemos cuáles son las formas de huelga. No sabemos dónde es posible aplicar, utilizar una fuerza, como se hacía un tiempo con la huelga de los obreros. in altra palabra, se il nodo della questione è: Can Ricard come progetto culturale fomenta il valore immobiliare del Poble Nou? Chi è ser con questa contraddizione? Meglio che Florida, il modello più efficace per descrivere l'economia di Barcellona è nell'ensaio di David Harvey, è l'arte della renta, che sta in questo libro, Capitale Finanziario, Proprietà Immobiliari e Cultura. Harvey esplica che il capitale simbolico collettivo fomenta il valore della renta monopolista, e in particolare per supposto del speculatore più grande. E per me è interessante che molto del capitale, il macchinario simbolico di Barcellona, è stato costruito per la luce della guerra civile, come si dice, per il tessuto democratico popolare, per la cultura popolare di questa città. Ora, tengo che mi gustaría leer solo una pagina di questo libro, però se hai un lettore. Sì, Giuseppe. Se quieres, mira. Perché per me è più interessante, e soprattutto per sviluppare nuove strategie sulle Can Ricard, anche. Perché tu tienes che leer dove sta. La cosa, no? Un po'. Aquí, sono una pagina. ¿Vale? Los que están en rojo. No, están con la taco. ¿Y hay tres? Dado. Dado que los capitalistas de todo tipo, incluidos los más exuberantes financieros internacionales, son fácilmente seducidos por las perspectivas lucrativas de los poderes monopolistas, discernimos de inmediato una tercera contradicción: que los más ávidos globalizadores prestarán su apoyo a los procesos locales con posibilidades de producir rentas monopolistas, incluso aunque la consecuencia de tal apoyo sea producir un ambiente político local hostil a la globalización. Aquí más. Aquí. Si las reivindicaciones de excepcionalidad, autenticidad, particularidad y especialidad son subyacentes a la capacidad de obtener rentas monopolistas, ¿qué mejor terreno para plantear tales reivindicaciones que el campo de las prácticas culturales y los artefactos históricamente constituidos y de las características medioambientales especiales? Porque lo que está en juego aquí es el poder del capital simbólico colectivo y de las marcas especiales de distinción vinculadas a un lugar determinado, que ejercen un poder de atracción significativo sobre los flujos de capital en un sentido más general. El ascenso de Barcelona a la prominencia dentro del sistema europeo de ciudades, por poner otro ejemplo, se ha basado, en parte, en su constante acopio de capital simbólico y su acumulación de marcas de distinción. En este sentido, han ejercido una gran influencia la exhumación de una historia y una tradición distintivamente catalanas y la difusión comercial de sus sólidos logros artísticos y de su legado arquitectónico, Gaudí, por supuesto, junto con sus marcas distintivas en cuanto a estilos de vida y tradiciones literarias, con el respaldo de un aluvión de libros, exposiciones y eventos culturales que celebran su carácter distintivo. Aquí más. Se producen incluso síntomas nada sutiles de disneyficación. Esta contradicción viene marcada por interrogantes y resistencia. ¿Qué memoria colectiva se celebra aquí? ¿La de los anarquistas, como los sicarianos, que desempeñaron un importante papel en la historia de Barcelona? ¿La de los republicanos que combatieron tan fieramente contra Franco? ¿La de los nacionalistas catalanes? ¿La de los inmigrantes andaluces? ¿O la de un viejo aliado de Franco como Samarán? ¿Qué estética es la que realmente cuenta? ¿La de los tremendamente vigorosos arquitectos de Barcelona, como Bohigas? ¿Por qué aceptar cualquier tipo de disneyficación? La cuestión es determinar qué segmentos de la población se beneficiarán del capital simbólico al que todo el mundo, a su modo, ha contribuido. Prosigue la lucha por acumular marcas de distinción y capital simbólico colectivo en un mundo altamente competitivo. Pero esto conlleva como secuela todos los interrogantes locales sobre qué memoria colectiva, qué estética y a quién beneficia. Es como un reading de poesía de los años 60, ¿no? No, para mí es... Este libro es muy importante. Gracias, Josep. La producción cultural para mí es sobre todo experimental, independiente, activista, política. Da un contributo especial al capital simbólico colectivo, como lo llama David Harvey, de Barcelona. También si no es recuperada por las instituciones de la ciudad. Pienso que las formas de lucha del capitalismo cognitivo tienen que ir a pegar el capital simbólico colectivo de la ciudad. No hay un único imaginario dominante, hay una multiplicidad de los imaginarios. La lucha del trabajo material tiene que estar en el espacio mediático con formas ni representativas ni resistenciales, sino productivas. Yo creo que... Pero ahora voy a intentar de explicar un ejemplo. Podemos... Intentamos un asalto al mito de la ciudad creativa, por ejemplo, como un trabajo sobre esto mito. Hace muchos años hay una gentrification de la ciudad y también de la cultura. El mito de Barcelona, ciudad creativa, es conocido en todo el mundo. Hay como un turismo cultural trendy, con muchos creativos angloamericanos e italianos que se vienen a vivir aquí. Una operación interesante para mí sería aquella de hacer un unbranding de la marca Barcelona, como se hace en el marketing. Son las operaciones que en el marketing se hacen contra las marcas enemigas. Si los productores culturales de Barcelona intentarían un asalto a la marca colectiva, a como un desarrollamiento de una contramarca, pienso que algo de divertido pasaría. Y se puede hacerlo, creo, lo mismo sul valor de los inmuebles, como intentar de trabajar sobre números, ¿no? Porque hay toda la economía de Barcelona está en estos números de especulaciones, como más 15% en un año. Intentar de trabajar, por ejemplo, en Poble Nou, en otros distritos, sobre como un menos 10% en un año. Que para un especulador inmobiliario es la muerte, ma anche il meno 5%. E qui credo che in Italia, in Spagna e qui in Barcelona hai visto molti esempi di attivismo di un nuovo tipo, come non so, in Italia lo stesso immaginario della May Day Parade, come progetto come Luther Bliss e Tiumango. Sono tutti progetti che lavoravano con il livello immaginario. Io credo che ora hai questa forma di lucha abbastanza tradizionale per me, ¿no? Che è importante hablar con le istituzioni, hablar con i vecini, intentare forme democratiche di rappresentazione. Però credo che è possibile che può essere più divertido intentare di trabajar sobre el nivel imaginario del capital colectivo, del capital simbólico de Barcelona. Esto, hay dos imágenes que pero están muy aburridas de explicar. Esto es la manera que los geógrafos americanos y no americanos, es una imagen de Richard Floyd, pero no sé si es el caso de explicar. José. Brevemente, yo creo que sí vale la pena. Sí, vale la pena. No, para explicar el pensamiento de Richard Floyd, que es un verdadero estratega, el concepto trendy como creative economy. ¿Libros de Richard Floyd? No, esto no. Esto es de David Harvey y Neil Smith. pubblicato por el MACBA. Dove sta? Il bueno. E nella filosofia di Richard Florida è come una relazione diretta. Entra todo che è bueno e todo che è bueno. Para ello, como. L'idea del Bohemian Index è come una maniera de misurar los artistas y los creativos en una ciudad. Y se va a ver que donde hay un index alto de tecnología, hay también muchos artistas y creativos. Donde hay mucho gay y lesbianas, hay también muchos artistas, mucha creatividad, mucha tecnología y mucho dinero. Es una manera de pensar que es increíblemente simple, ¿no? Pero es increíble la hegemonía de este tío sobre toda la Academia Europea, sobre un montón de ayuntamientos de Londres a Helsinki. Pero para mí es muy divertido la próxima imagen, que es hay otra. Richard Florida ha publicado 3,4 libros. Un poquito más grande. Pero hay mucha gente que habla de Richard Florida. Si no lo conoces, que hablar mucho, pero creo que no tenemos a Richard. Ese es un ejemplo para mí muy interesante de cómo se puede. Como los números pueden ser muy divertidos. Porque es un Bohemian Index, es un index invertido. Porque este tío, que es un joven investigador de Nueva York, creo, que se llama Dorothy Gambro, ha desarrollado como un index invertido, que es así. Hay una relación invertida, entra. La gente rica, que es un índice construido así, como la relación entra gente con dinero, gente rica, no, artistas que trabajan con la pintura, con la música, bla bla bla, y la gente que no ha mucho dinero. Pero es interesante que aquí se va a ver que en Nueva York, la gente que trabaja como artistas y no tiene dinero, está toda en Manhattan. Es claro que es un ejemplo de economía parasitaria, como se dice, de creatividad parasitaria. Y todos los creativos de que se habla, es gente que está ya rica, ¿no? Es un poquito complicado, un poquito complejo de explicar. Pero para mí esta imagen es un ejemplo perfecto de la ideología de la creatividad. Todos los creativos, la gente que tiene ideas, son como parásitas de otra gente, que es el padre, la madre, la familia, la mujer, el marido, que tienen dinero para permitir a esta gente de trabajar en la industria creativa y cultural. Esto es como la ruina, el fracaso de la teoría de Florida. Para mí es interesante ahora intentar desarrollar como un index negativo sobre las ciudades no creativas, pero las ciudades que gustan a nosotros, como, no sé, un index del consumo de droga psicoactiva, el consumo de psilocibe semilanceata, por ejemplo, o la cantidad de squats, de casas ocupadas. Por ejemplo, creo que yo voy a trabajar su esto en el próximo mes, es como intentar de nueva manera de utilizar números para las estrategias culturales, para la industria, manera alternativa de desarrollar la industria cultural. Ya está, creo que es bastante. Como diciendo. Hay hay como mucha materia para discutir. No sé si hay cuestiones, preguntas. Pero yo dije, sí. A mí me gustaba.